Atención, en este rincón Tito Lecture, en este otro Nicolino Loche y en este otro las emociones de una pelea que fue una obra maestra de Nico, de Nicolino, cuando le ganó a Paul Fuji. Habla primero Juan Carlos Lecture, después el propio Nicolino y después los relatos, las emociones, los gritos, la radio y la gran victoria de Loche. Una de las peleas que uno no se olvidará jamás, primero por la gran tranquilidad de Nicolino, punto tal que se queda dormido, que no sé, una hora o hora y media antes de la pelea. Una de las peleas que más me entrené, ¿no? Me preparé bien para tratar de ganar y conquistar el campeonato del mundo, ¿no? Era un motivo para preocuparme y entrenarme bien y estar bien físicamente, ¿no? Y más o menos estuve concentrado en Buenos Aires como 2 meses. Creo que fue la pelea que mejor entrenamiento tuvo. Y bueno, fue una real exhibición de buen boxeo, porque además pegó bastante, a punto tal que tenía por Fuji un ojo totalmente cerrado y parte del otro casi también cerrado al momento de que finalizaba la pelea. Recuerdo que entre round y round, allá por el cuarto o quinto round, Paul Fuji llegó a pegarle un golpe en el oído y llegó al rincón y don Paco Bermúdez lo retó porque le había pegado un golpe. Y Nicolino dijo, bueno, don Paco, dice, pero te deje al menos que pegue una. Así que él lo tomaba todavía, estaba tomándolo un poco en broma, el combate por el título del mundo. Realmente fue una pelea que lo golpeé mucho durante 9 rounds, ¿no? Y por eso abandonó, porque tenía los 2 ojos cerrados. Entonces abandonó y ahí gané el campeonato del mundo, ¿no? Décimo round, parece que no sigue. Parece que no sigue Fuji. Parece que no sigue Fuji. Veamos qué pasa. ¡No sigue! ¡Nicolino! ¡Nicolino López! ¡Nicolino campeón! A nosotros nos gustó mucho, a usted también, y está dedicado con afecto.